Capítulo 48 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pragmática que han de guardar las hermanitas del pecar, hecha por el fiel de las putas. Primeramente, la dama ha de ser alta, como no se da desvaída, porque si lo es lo mismo que echarse un hombre con un alabardero. Si es blanca y aguileña, conforme a lo que se usa, vale 6 reales en verano. Si es gorda, por lo que suda, se le quiten 3 cuartillos y se le añadan en invierno por lo que abriga. Mujer chiquitita, negra y roma, vale 1 real en todo tiempo, porque hace pecados bracos como perro de falda si es con hombre de su tamaño, y si es mayor que ella, porque trabaja más, se le añada 1 real. Mujer blanca y rubia, para de camino y con necesidad, vale 24 maravedís y 1 pan. Y mandamos que ellas y las cantimploras no se usen sino en verano, por ser frescas y buenas para el tiempo. Mujer morena, ojinegra y pelinegra, vale 1 escudo por ser la pimienta del gusto y del vicio, si es de día, y de noche, porque con lo oscuro de ella se pierde algo de la vista más que las blancas, se les quita 1 real. Mujer hermosa y boba, si calla, vale 3 reales, y si habla, los pierde con el galán y la opinión. Y estos aplicamientos son para los hermanos sordos. Mujer fea y discreta, de día no vale 1/4, mas de noche, embozada en 1 rincón o detrás de una puerta, con la cara embozada o por detrás, vale 2 reales. Y si la tornan como purga, cerrados los ojos, vale 2 reales y 14 maravedís. Porque, al cabo, gozar una fea por discreta y una hermosa por boba es una misma cosa. Mujer flaca vale 14 maravedís, y si el que la goza tiene sarna, la debe dar 4 cuartos más, por el aparejo que tiene en sus huesos para rascarse. Y a estas tales señalamos para la cuaresma, por lo que tienen de cilicio, y mandamos que en ningún tiempo se puedan ensillar, si no es en silla de borrenes, como poetas y caballos saltadores, porque no hagan mataduras ni lastimen con los huesos con lo mucho que se menean. Las fregonas, en común, valen a media de turrón en el campo, a pastel de 8 en casa, a fruta 1 libra en verano y a la vez de vino en invierno. Y si se les diere alguna vez dinero, mandamos que no sea más de 1 real, y que sea por fuerza en cuartos. Y si puede ser en 8 avillos, sería mejor. Y advertimos que en verano todas las fregonas valgan de balde, por el trabajo de todo el día, y no traer escarpines y sudar los pies. Mandamos asimismo que, como al carbón, se le quite la tara, a rata por cantidad, lo que pesaren los callos de las manos y cazcarrías de las sayas y la mugre de los muslos. Las doncellas valen tanto como costaron los juramentos para parecerlo, y si fueran de las finas, aprobadas por el contraste de Virgos, valen lo que costare el descubrir y hallar una de las tales doncellas. Mujer casada y con hijos y rica ha de pasar a música y comedia y dijes de plomo para los niños, y ella está obligada a costear y hacer ropa blanca para el galán. Y si es casada y no tiene hijos, y el marido es cofrade del gusto, pide amancebamiento de a 4 reales cada día. Mas si es celoso y no sufre, no se le ha de dar nada, porque no lo entienda y la maltrate. Mujer viuda que se fue a lo del siglo, con talle de bayeta, espíritu carmesí, cuerpo de requiem y alma de aleluya, manto transparente, monjil malicioso, tocas con cuidado y guantes de olor, vale 8 reales, porque ella cansa y el amigo la acompaña. Y así es que de las viudas dueñas, gualdrapa por monjil y sobrepelliz por toca, vale 10 reales de invierno, por lo que abriga haciendo pecados entapizados. Mujer hermosa y que canta bien, vale mazo de cuerdas y guitarra, y si hace garganta, vale los usados encarecimientos de alabanza de que Orfeo no cantó tan bien y los ángeles poco mejor. Mujer fea y que canta bien, vale 1/2 libra de pasas y 15 maravedís para Solimán, porque las tales, viendo que valen poco, suelen pedir como alemanes cantando. mujer de sotra parte de 40 años arriba, rucia, rodada, pasante como quinola, abultada de días, salmonada de cabellos y colchada de barriga, que ha un año o dos que cerró, la señalamos garnacha en el tribunal de la lujuria. Y si alguna se desmandare a quererse galopar el gusto, repasarle y desapolillar las carnes, esté obligada a no tener celos de su galán y a no pedirle nada, a darle mucho, a no decirle amores. Y si la faltan los dientes, la vedamos lo susodicho y la condenamos a cárcel perpetua a la lengua. A puta potrilla por domar y gazapitona no se le dé nada, atento a lo que el hombre trabaja en enseñarla a dar gusto. Cabellos rubios son mejores para traídos en el sombrero, por favor, que en la cabeza por hermosura. Vistos el día del Corpus en balcón bien colgado, y si fueran de oro, valen lo que quiere un platero por ellos. Bizcas y tuertas, dos miraduras con cuidado y un medio suspiro. Cabellos cuaternarios, entre sedeña y estopa, que se pueden echar ventosas con ellos, valen menos que una calva. Ojos azules no se usan y los mandamos teñir o desterramos de la corte. Ojos verdes, para en ayunas valen 3 pasos y un pecado. Nariz larga, entre larga y puntiaguda, vale lo mismo que una alquitara. Y a las que tuvieren con arzones y caballetes, mandamos que las envainen para besar a sus galanes, porque no los ahoguen. Y si son demasiado puntiagudas, las pongan zapatillas como a espadas de esgrima. Boca grande y delgada, húmeda, no vale nada para besadores enjutos, y si besa de castañeta, vale 8 maravedís. Boca pequeña y gorda, como no pida, se da por buena, y si es de buen aliento, vale 11 cuartos y 1 libra de peladillas. Pie pequeño, vale todo aquello que se ahorra de gasto en el zapatero. Si fuera mayor, mandamos que en las pelindrosas de 9 puntos se llame para hebra. Bajos de seda con ligas de oro valen 6 maravedís, de lana 2 reales, y si son de paño, 1 real en 8avos. Y porque han venido irlandesas y de secreto hay golosos de ellas, que de noche las pasan a tiento, como cuartos chanflones mandamos que las piernas en cerro y sin zapatos, rey calzas, valgan a real y cuartillo, y se llame limosna en vez de paga. Fin del capítulo 48.